enamorando mi corazón. Yo intentaré conquistar tu corazón. Tú me estás matando con tu mirada y mi amor. Yo intentaré hoy flechar tu corazón. Con tu mirada estoy perdiendo. Mirando y enamorando mi corazón. Yo intentaré conquistar tu corazón. Tú me estás matando con tu mirada y mi amor. Yo intentaré hoy flechar tu corazón. Con tu mirada estoy perdiendo la razón. Gracias a todo el público de la movida tropical, de parte de los...